Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya estamos a 8 de mayo, faltan 2 días solamente para celebrar el Día de las Madres en México. Y creo que en otros países que pues voy a investigar el día de mañana para hacer la celebración, porque el día viernes no tendremos programa. Así que si ustedes donde nos escuchen también celebran el 10 de mayo, pues ahí mándenos un mensajito, ¿ok? En la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y bueno, para iniciar vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día, un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hoy no hay probabilidad de lluvias, por lo menos no altas probabilidades. Estoy viendo aquí lo más cercano o más alto podría ser a las 6 de la tarde, pero no nos dice claramente. Para el día de mañana, jueves 9 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Y para el día viernes 10 de mayo, Día de las Madres, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 41, con cielos mayormente soleados. Hay probabilidad de un 22% de que caigan precipitaciones, y eso sería de las 2 a las 4 de la tarde el día viernes. Para el próximo sábado 11 de mayo se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de precipitaciones de un 21%. Para el próximo domingo 12 de mayo se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Aquí en Estados Unidos se festeja el Día de las Madres este domingo próximo, 12 de mayo. Así que también pues va a haber muchas celebraciones, ¿verdad? Toda esta semanita pues está llena de celebración. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

se ajustarán a tu ritmo y estilo. Tus decisiones estarán motivadas por la confianza, lo que augura buenos resultados. Aprovecha este momento para crecer y para expandirte. Géminis, tu maestro interior estará especialmente accesible en este momento. Te sugiero hacer una pausa para observarte en calma y aprender de tus experiencias, especialmente enfocado en los aciertos que has tenido. Mantener una actitud de servicio hacia los demás te traerá recompensas. Para el signo de Cáncer, la influencia de los astros promoverá la solidaridad y la colaboración. Es un buen momento para conectarte con grupos y participar activamente en tu comunidad. Trabajar en proyectos con personas que comparten tus valores y visión de la vida serán muy enriquecedor y gratificante. Leo, hoy la clave para ganar prestigio y alcanzar el éxito estará en mantener una actitud generosa. Es el momento ideal para mostrar al público tu grandeza y tu liderazgo. Virgo, acepta con alegría lo que llegue, pues es parte del plan que más te conviene. Mantente receptivo a las vibraciones positivas, avanza con confianza hacia un futuro lleno de fortuna. Libra, parece que estás a punto de enfrentar desafíos que pondrán a prueba tus habilidades y fortaleza. Recuerda confiar en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Escorpio, sentirás que tu pareja te abre las puertas de la abundancia. Será esencial que ambos estén dispuestos a dar lo suyo por igual para que el jardín de amor crezca y florezca. Si te encuentras soltero, eso es un terreno fértil para comenzar una relación muy prometedora. Sagitario, hoy te conectarás más con tu cuerpo y con tu sabiduría. Te vendrá de maravilla aprender a escucharlo y a darle lo que necesita. Trata de alimentarte con comidas caseras, coloridas y naturales. También podrías pensar en darte un gusto y visitar un spa o ir a un retiro en medio de la naturaleza. Capricornio, tu espíritu se alegrará y esa actitud abierta te colocará de lleno en el presente. Te sentirás a gusto contigo mismo y adquirirás maestría en algún arte como la danza, la música o la pintura. Tu autoestima subirá y verás que cuando te valoras mejora tu juego en el amor. Acuario, vas a pasar más tiempo con la familia y sentirás todo lo que los une. Este es el momento justo para devolverles ese cariño a través de gestos concretos, como la celebración de un festín. Asegúrate de tener tu hogar bien abastecido para que sea un lugar aún más agradable y acogedor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hay un terreno fértil para la comunicación. La forma en que expongas tus pensamientos será clave para conseguir lo que necesitas. Puedes dar con confianza tu punto de vista porque se sostiene en experiencias concretas. Comparte lo que sabes o esa información valiosa que te ha llegado a ti. Nueve de la mañana con 29 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú y

9:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de Apple, que al parecer el próximo evento de Apple podría introducir un iPad, un iPad Pro que es centrado en nuevas funciones de la inteligencia artificial, y esto es según un informe que dieron a conocer. Así que pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Esta nueva tableta también podría incorporar un chip completamente nuevo. Los nuevos iPad de Apple podrían comercializarse como dispositivos de inteligencia artificial, según un nuevo informe. La empresa celebrará un evento especial la semana que viene, el primero del año, y se espera ampliamente que actualice la gama iPad, que no ha visto ningún tipo de actualización desde el 2022. Se rumorea que eso incluye una nueva versión del iPad Air y el iPad Pro. Por el momento, pues ambas tabletas utilizan chips que se fabricaron por primera vez para el Mac, pero ninguno de los dos se ha actualizado desde hace algún tiempo. Y ahora Apple planea dar al iPad Pro el primero de una nueva generación de chips destinados al Mac. Y incluirá pues el M4, según un informe de Bloomberg. Apple aún no ha introducido ningún tipo de M4 en sus Mac, y la generación anterior del M3 no se dio a conocer hasta finales del año pasado, y el MacBook Air no se actualizó para incluir ese chip hasta el mes pasado. Y es más, el M4 estará dirigido específicamente a la inteligencia artificial, según el informe de Bloomberg. Incluirá un motor neuronal mejorado, la parte del chip optimizada para trabajar en el aprendizaje automático, fue lo que dijo el informe. Y eso junto a otras actualizaciones que por ahí están informando o rumoreando, como un nuevo diseño que desplazará la cámara, una pantalla OLED y nuevas versiones del Magic Keyboard y el Apple Pencil. Y durante algún tiempo, incluso cuando comenzaba el actual revuelo sobre la inteligencia artificial, pues Apple se resistía incluso a utilizar la expresión inteligencia artificial. Por ejemplo, en la conferencia mundial de desarrolladores del año pasado, no la mencionó en absoluto. Y en los últimos tiempos, pues ya ha cambiado esto. Cuando anunció el MacBook Air el mes pasado, dijo que es el mejor portátil de consumo del mundo para la inteligencia artificial, o sea, señalando pues al hardware que está dedicado a su nuevo chip. Y se cree que hay más actualizaciones de inteligencia artificial en camino, y se espera que la WWDC de Apple traiga una gran cantidad de nuevas características de inteligencia artificial este año. Y el jefe de marketing de la compañía anunció el evento en X, que antes era Twitter, en un tweet que decía que sería absolutamente increíble, con letras mayúsculas, que se cree que pues son una pista sobre el tema del evento. ¿Cómo? Y bueno, en otra información, científicos explican por qué Venus casi no tiene agua. ¿Por qué creen ustedes que Venus casi no tiene agua? A ver si sí saben ustedes. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol, y un día pudo ser muy parecido al nuestro, en el planeta Tierra, pero pues hoy no tiene casi agua. Y un nuevo estudio que fue presentado por un equipo encabezado por la Universidad de Colorado en Boulder apunta a una explicación que tiene que ver con los átomos de hidrógeno que escapan de su atmósfera. Y aunque Venus es casi del mismo tamaño que la Tierra y tiene una composición similar, se parece un poco a nuestro planeta. La temperatura en su superficie, cubierta de volcanes, es de unos 470 grados. Y la densidad atmosférica es casi 100 veces la terrestre. ¡Wow! Y con nubes y lluvia de ácido sulfúrico. Imagínense que si haya algún tipo de especie viviendo con esas condiciones. ¿Ah? Porque pues uno piensa, no, es imposible, pero pues para nuestra... para nuestra información, ¿no? O sea, es imposible, pero pues eso no quiere decir que no haya. ¿Quién sabe? Estoy exagerando demasiado, yo creo. Y bueno, los investigadores recurrieron a simulaciones por ordenador para intentar explicar por qué Venus llegó a ser tan seco, a pesar de que se cree que hace miles de millones de años, durante su formación, recibió tanta agua como nuestro planeta. Tal vez muchos dijeron, pues nuestro planeta por lo menos no se va a quedar como Venus, pues ya ven, que también tenía mucha agua. Una molécula llamada HCO positivo. La investigación indica que los átomos de hidrógeno de la atmósfera de Venus salen disparados hacia el espacio a través de un proceso que es conocido como recombinación disociativa, lo que provoca la pérdida de aproximadamente el doble de agua al día en comparación con las estimaciones anteriores. El culpable de ese escape de agua sería una molécula llamada HCO positivo, que es un ion que está formado por un átomo de hidrógeno, uno de carbono y uno de oxígeno. Y esas se encuentran en lo alto de la atmósfera de Venus. El HCO positivo se produce constantemente en la atmósfera, pero los iones individuales no sobreviven mucho tiempo. Los electrones de la atmósfera encuentran estos iones y se recombinan para dividirlos en dos. En este proceso, pues los átomos de hidrógeno se dispersan y pueden incluso escapar al espacio, privando a Venus de uno de los dos componentes del agua. Y de hecho, investigaciones anteriores ya apuntaron al HCO positivo como posible responsable de que Marte perdiera también gran parte de su agua. El grupo calculó que la única forma de explicar el estado seco de Venus era que el planeta albergara en su atmósfera volúmenes de HCO positivo mayores de lo esperado. Y el problema es que hasta ahora pues no se ha observado HCO positivo alrededor de Venus, pero el motivo puede ser que nunca se ha buscado, porque las misiones espaciales llegadas hasta allí no contaban con el instrumental necesario pues para esas medidas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo una catástrofe que evaporó el agua? Bueno, pues es posible que Venus tuviera algún día un aspecto casi idéntico al de nuestro planeta Tierra, pero que en algún momento pues hubo una catástrofe y nubes de dióxido de carbono en la atmósfera que desencadenaron el efecto invernadero más potente del sistema solar. Y eso pues elevó la temperatura de la superficie hasta casi 500 grados. Y ese proceso hizo que toda el agua se evaporara y la mayor parte se dispersó por el espacio. Pero esa evaporación no puede explicar por qué hoy es tan seco ni cómo sigue perdiendo agua hacia el espacio. Esa es la pregunta a la que pues trata de dar respuesta este actual estudio. Muy, la verdad, muy interesante, ¿no? ¿Cómo pueden saber toda esta información los científicos? Y pues al ver la imagen del planeta Venus, pues totalmente lleno de lumbre, ¿no? Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escuchar tu voz y nada más.

Y bueno, ¿qué es la resistencia a la insulina y cómo saber si uno tiene resistencia a la insulina? Muchas personas tienen este problemita, pero una vez que ya es detectado por algunos análisis clínicos, ¿verdad? Y hay algunas personas que tal vez están teniendo algunos síntomas de que se está presentando resistencia a la insulina y pues tal vez uno ni idea tiene, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los primeros signos para un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Para empezar, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que es segregada por el páncreas y que es fundamental para obtener nosotros la energía a través de los alimentos o almacenarla para después, ¿no? Después de comer, los niveles de la glucosa en la sangre van a aumentar y el páncreas responde a producir la insulina. Nosotros comemos, supongamos que ahorita ya desayunaste, entonces al momento de estar nosotros ingiriendo los alimentos, nuestra glucosa en la sangre, si tú te la mides antes de comer y si te la mides cuando tal vez estás comiendo o después de apenas terminas de comer, vas a ver que la glucosa va a aumentar bastante en comparación a cómo la tenías. Y entonces, como va aumentando, el páncreas empieza a hacer la función de producir insulina. La insulina es la que va a ayudar a las células a usar ese azúcar del torrente sanguíneo y va a regular los niveles de la glucosa de la sangre. Es como si fuera el termostato, ¿no? De la glucosa, ¿no? De decir, ok, vamos a nivelar esto para que no se dispare demasiado la temperatura. Es en el termostato, ¿no? Entonces acá, para que no se eleve demasiado la glucosa, los niveles de glucosa en la sangre. Eso es lo que va a hacer la insulina. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene resistencia a la insulina? En el caso de que una persona sea resistente a la insulina, su cuerpo pues no responde a la insulina después de comer, por lo que las células pues no usan la suficiente glucosa. Y con el tiempo, el páncreas genera cada vez más insulina con el fin de regular los niveles de glucosa en la sangre y pues sin éxito. Es como si la estuviera subiendo y cuando se descompone el termostato de una casa, ¿no? Pues no puedes nivelar, no puedes subir la temperatura o bajarla, ¿no? En este caso, pues la insulina está disparando más y más y no está regulando nada. Y como resultado, pues, ¿qué va a pasar? Que los niveles de glucosa en la sangre se van a elevar hasta alcanzar los niveles de prediabetes o diabetes. ¿Y quién es el que puede tener resistencia a la insulina? Todas las personas podemos presentar resistencia a la insulina, teniendo mayor riesgo las que tienen sobrepeso, los que ya tienen familiares, o sea, antecedentes familiares con diabetes tipo 2, y si es mayor de 45 años, pues hay más riesgo, ¿no? Si se fuma o si se toman ciertos medicamentos con esteroides, antipsicóticos o medicamentos para el virus de inmunodeficiencia humana son los mayores riesgos de las personas que pueden padecer de resistencia a la insulina. Hay otras afecciones asociadas a la resistencia a la insulina y son como la apnea obstructiva del sueño, el hígado graso, el síndrome del ovario poliquístico y el síndrome de Cushing, entre otros. Esto también puede ocasionar que haya resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los síntomas de la resistencia a la insulina? Suele no presentar ningún síntoma aparente. Se detecta generalmente a través de análisis de sangre para medir los niveles de glucosa en la sangre y la tolerancia a la glucosa o mediante la prueba de hemoglobina glucosilada A1C. Entre los signos se pueden detectar un diámetro de cintura mayor a 40 pulgadas o mayor de 100 centímetros en los hombres o mayor a 35 pulgadas o 90 centímetros en las mujeres. Acantosis nigraca, que son los fibromas blandos o zonas de piel oscura y aterciopelado. Presión arterial cuando es mayor de 130 sobre 80. Niveles de glucosa en ayunas mayor de 100 miligramos sobre decilitros o 150 miligramos sobre decilitros después de la prueba de carga de glucosa. Y el nivel de hemoglobina glucosilada A1C de 5.7% a 6.3%.